iglesia enséñame a rezar con esa entereza. Hoy no parece un buen día para morir. Le digo la verdad, tengo mucho miedo. Sálvenos que usted dice ser hombre bueno y permítanos a casa regresar. Yo tengo mujer, dos hijos y una hermana, también una conciencia muy muy clara. Yo quisiera ser el viento. No voy a abdicar de mis pensamientos, no voy a tragarme todo lo que siento. Yo no soy ningún chaquetero. Los que podían ayudar hoy ya no están aquí. El exilio ha sido su salida y nos han dejado morir. Y morir aquí bajo las manos de un sistema. Y morir así bajo el silencio de una pena. Rojo malhechor, tú eres un canalla. Pues aquí estoy yo, caballero de España. Vas a saber quién es aquí el que manda. Bájense del tren, próxima parada, fin de la excursión, esta es su llegada a una muerte asegurada. Habrá una gran cruz sobre un santuario que levantaréis con vuestro calvario y con ninguna dignidad. Los que podían ayudar hoy ya no están aquí. El exilio ha sido su salida y nos han dejado morir. Y morir aquí bajo las manos de un sistema. Y morir así bajo el silencio de una pena.